gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. El Museo de la Real Federación Española de Fútbol nos brinda una visita guiada a la ciudad del fútbol de Las Rozas el miércoles 22 y jueves 23 de febrero. Salida de la Fundación Lesionado Medular a las 11 de la mañana. Precio de la visita 4 euros. Podrás fotografiarte con la Copa del Mundo ganada por nuestra selección el pasado 2010. Más información, Departamento de Animación Sociocultural de la Fundación. Preguntar por Javier o Yago.